Muy buenas noches, yo soy Tincho ZG, parte de BGH Rap, y ahora venimos a cantar. A cantar un poquito, ¿no? Sí, un poquito de rap. Un poquito de rap para la gente. Y acá tengo a otro conocido mío que tuve el gusto, oportunidad de haberlo visto antes de esta entrevista, que es el Nael MC. Preséntate vos mismo, Nael, por favor. Buenas noches, yo soy Nael MC, acá estamos con los chicos de BGH. DJ Sea y el Chuli que nos viene acompañando también. Vamos a hacer un poco de rap acá en esta noche de jueves y bueno, vamos a ver lo que sale. Hola, muy buenas noches. Habla el DJ para todos los oyentes. Soy el DJ Sea. Y acá el amigo, me lo presenta vos, Tincho. Es mi compañero de hogar, el Chuli, también se dedica al rap, pero nada más a improvisar. Soy el Chuli Rap y vengo acá a improvisar un rato con los brothers, a tirar unas rimas, a escucharlo y a alargar lo que hay. Ven ahí, ese es el espíritu, me gusta que hayan venido así. BGH, Mapuche, contame un poquito. Empecemos con qué significa, ¿no?, la sigla y un poco de dónde vienen. Bueno, hoy por hoy hay un proyecto para más adelante de cambiarle el nombre. Antes era BGH Rap, ahora queremos que sea BGH Clan, que es más o menos ir metiendo a nuestros compañeros de ahí de hogar, que se vayan metiendo con la cultura y agrandar el grupo. BGH en principal, Villa Garibaldi, y la H, el BBG por Villa Garibaldi, que es el barrio que está adelante de la obra del Padre Cajade, y atrás, digamos, del barrio, ya empieza el hogar de la Madre Tres Veces Admirable, obra del Padre Cajade, donde los tres compartimos hogar y tardes, e incluso hasta la misma escuela. Y bueno, después Martín, por distintos motivos, se tuvo que ir del hogar, pero el grupo siguió adelante. Y bueno, la H es por eso, por el hogar. Por el hogar, bueno, me gusta mucho el nombre. ¿Qué es? Calle 600, ¿no? Allá, atrás de San Lorenzo. 643, 12 y 13. Chicos, sé que hace bastante que está la formación. No sé si siempre fue la misma. ¿Qué han venido haciendo últimamente? Bueno, últimamente nos hemos dedicado siempre a tener nuestros temas, a lo más básico de DGH. Quien lo haya escuchado sabrá que siempre fuimos variando entre los 7 temas que tenemos, que lo que se está pensando es finalmente poder grabar el primer CD con esos 7 temas. Y bueno, la base siempre fue la misma, la base del grupo, digamos, siempre fue Nael, Tincho, DJ Sea y yo. Ahora tengo una noticia de último momento, el que los autores de Poesía Callejera nos quieren prestar el estudio para que grabemos nuestros 8 temas. Mirá, qué y linda noticia para el grupo. Nos proponen hacernos las bases y todo para que sonemos mejor y muchísimas gracias, le damos. Bueno, buenísimo. ¿Qué es? Ellos, Poesía Callejera, son otra banda. Otra banda de rap. De Tolosa. Es un paneo así como para conocer la banda. Ahora lo vamos a escuchar en vivo en el Espiral. Pero para comentar un poco, ¿no?, de dónde viene el estilo, ¿qué tratan los temas, no? Más que nada esos temas que tienen pensado grabar. Bueno, ¿qué? Los temas, el grupo en realidad se pensó con un estilo al principio, sin estilo en realidad, queríamos marcar nuestro propio estilo. Lo conseguimos, no es el estilo que nosotros en general hayamos pensado al principio, pero bueno, se fue dando así, salió así. Cuenta de todo. Somos nosotros y los pibes de la calle, metidos en un grupo, representados por un grupo, así que habla un poco de las historias de vida, un poco de qué hacemos durante toda nuestra vida, cuenta de las historias, de las aventuras que pasamos juntos, algún que otro flashe. Bueno, los amores de cada uno de nosotros. Romántico. O sea, es nuestra ¿Hay vida. ¿Hay una faceta romántica? Sí. Sí, sí. Ahora sí viene una. También vamos a estar estos sentimientos.